Buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy miércoles 4, ahí me dijo el DJ. Siempre se me olvida la fecha. Miércoles 4 de septiembre estamos nuevamente en vivo acá en Radio Experimental. Como es la tónica de todos los miércoles, siempre le agradecemos a Don Floridor por dejarnos ocupar su espacio acá en la radio, en su casa. Y también agradecer al Víctor también por darnos la oportunidad. En este regreso en el año 2024 tuvimos un receso y hemos vuelto, recuerden, son todos los miércoles cada 15 días que tenemos radio, estamos en Radio Experimental con el Raíces Poblacionales, así que eso. Pero hoy tenemos a un panelista nuevo, pero ahí que se presente los cabros. ¿Qué pasa, compadre Pedro? Saludos a toda la gente que se encuentra en este momento escuchándolo. Recuerden que lo pueden sintonizar la 106.9 aquí en Lo Espejo, y si están fuera del espejo pueden a través de radio www.experimentar.cl. Hoy día nos encontramos con nuestro compadre Maggi, que se encuentra en su casa. Sin saludar al tío Nelson porque está de cumpleaños, así que por motivos familiares hoy día no lo está acompañando, así que tenemos un invitado. Lo dejamos que lo presentamos, vamos con un temita. ¿Cómo lo hacemos? No, yo creo que se presente. Si vio el tenemos unos problemas de sonido ahí, si escucharon, se acopló. DJ, oye, que se presente. Si el invitado viene como panelista hoy día, pues ahí le dejamos el micrófono a un compañero. Cada 15 días. Así que le más que nada agradecemos que esté acá y que se mande el pique, porque viene de la zona norte, pero ultra norte. Así que ahí, compa, el micrófono es tuyo. Muy buenas noches a toda la gente que está escuchando el programa acá en La Experimental. Me dicen Malucha, o más conocido en el rap o el hip hop como Incógnito. Así que muy agradecido de la invitación, la consideración. Y el pique es poco. Yo creo que cada quien, por cosas que quiera hacer, se ha pegado piques más largos. Así que acá estamos para compartir hoy día, panelista fijo. Así que, oye, gracias por estar acá de parte de Raíces. No, gracias a ustedes, de verdad, con gusto igual. Bienvenido a este humilde hogar que tenemos acá en Radio Experimental. Así que eso. Ojo, que aquí el compa viene aquí como panelista. Ojalá vamos a ir probando, ojalá que se motive. La votación de la gente. Vamos a hacer una encuesta. Sí. Vamos a hacer una encuesta ahí después en el Raíces, que evalúe los panelistas. ¿Se escucha bien o no se escucha bien? ¿Sí? Más o menos dice ahí el DJ. Así que nos vamos con un temita. Se está acoplando. Y después volvemos con algunas temáticas para conversar acá en Raíces Poblacionales de la esquina de tu parlante. Póngale play, DJ. Que me venía a decir así, weón, pobre weón, que tiene va a cumplir 40 años y ocupa su vida todos los fines de semana carreteando, jalando, botado por ahí con esos weones sin futuro, rancio. Yo no, a mí no me vengáis a decir que soy aquí, soy allá, porque tú no me llegáis ni a los talones a mí, ni a los talones, nada, nada. Tuviste compasión, me pagaste con traición, te toco, perra, concha tu madre. Hemos vuelto después de escuchar este temazo para comenzar esta primera tanga de conversación. Pero antes le vamos a preguntar a mi compadre Pedro, Bene, ¿qué acabamos de escuchar, compadre? Bueno, para que la gente note en su casita y escuchamos un tema súper relajado, súper piola. Como para empezar un relajado. Como para empezar la semana, ¿ya? Para empezar septiembre es de una banda hoy y se llama Sudor Obrero, una banda chilena. Y el temita se llama No Mires a los Ojos. No sé si esta banda continúa activa, pero como ha pasado varias veces, que se han separado varias bandas y como que regresan a hacer el reencuentro con el puro bajista y sí, la escuela y, los prisioneros. Exactamente. Así que eso, ¿ya? Eso. Oye, bueno, aquí estamos con Camilo, con Incógnito, y queríamos hablar un poco como del contexto de lo que significa en este primer bloque, más que nada, septiembre, ya que para todos los que se movilizan, se organizan, y también para muchas familias, septiembre es una fecha bien emblemática en la temática de la organización, de la resistencia, y también es un mes, más que una semana, es un mes bien complicado para algunas familias, porque se recuerda y se conmemora el golpe militar el 11 de septiembre de 1973, pero no solamente ese hito puntual, sino que también se reviven varias heridas y también se genera el contexto de reivindicar, está bien, a muchos compañeros y compañeras que también tomaron la decisión consciente y desde la militancia, desde lo político, de enfrentar una dictadura. ¿Ya? Eso también es importante como reivindicarlo, y también ahí disputar, ¿cachai? Esos discursos que se dan en septiembre desde donde tú te parás, ¿cachai? Claro. El tema de la memoria, ¿cachai? Entonces, primero que todo, así como decir que este domingo 8 de septiembre es la marcha, la romería al cementerio general. Se marcha ahí desde La Moneda hasta el cementerio. ¿Va a ser con credencial o sin credencial? No sé, este año. Buena pregunta. Buena pregunta. Oiga, ahí, yo no me acuerdo bien cómo fue eso de la credencial ahí en Colombia. Dieron credenciales a ciertas personas para poder pasar por La Moneda y toda la otra gente fue reprimida. ¿Eso fue el año pasado? El año pasado. ¿Cierto? Sí. Pero esta dinámica igual vino sucediendo anteriormente, como el cerco que estaban haciendo y como esta división de la marcha, como que se apropiaron, y todas estas marchas que están alternativas nacen en necesidad de tener que recordar un poco o el bloque que viene más atrás en los conflictos que se empezaron a generar, pero viene hace rato ya esta situación. Yo creo que igual retrata un poco ese quiebre en las marchas como de distintos bloques, por así decirlo, a la realidad que se vivió en el 73 igual, porque igual las represiones, si bien hubo represión para toda la clase popular, igual hubo gente que fue perseguida brígidamente, que era gente organizada de los cordones industriales, gente militante, y otra gente que también vio la represión, que la vio en sus pueblos, pues, que vio a los pacos entrar, que se tuvo que entrar, que las gaseaban, que allá. Entonces de repente igual es como una, yo veo como dos realidades, pues, la gente que todavía es víctima y la gente que lo reivindica porque siente que es importante reivindicarlo. ¿Cachai? Y ahí también se marca una línea, ¿cachai? O sea, la gente que es víctima igual entiende las cosas desde la rabia siempre, porque no tenés una respuesta, ¿cachai? Solamente tenés más violencia y más violencia. Entonces una persona que no ha vivido eso como víctima, es difícil empatizarlo y llevarlo así como a carne, ¿cachai? ¿Cómo lo haces si nunca fuiste víctima, si ningún familiar tuyo fue torturado o desaparecido, que ¿cómo lo entendí desde adentro? Como de la piel, así como. Exacto, pues es difícil, porque ya, entonces yo creo que en la romería igual pasa que escaleta cabros de repente, que puta, que de repente militan, yo. Bueno, que me queme o no me queme, de repente hay mucha gente que es del PC o del oficialismo, que viene con un discurso así como que amémonos todos y aquí hay que entenderse y un montón, cuando tenía al lado una vecina que fue reprimida y fue torturada y todo, y siente rabia. Y eso igual se ha visto en Cognito, por ejemplo, en la última marcha, que personalmente yo creo que de los años 2005, 2004, que no ha faltado ninguna marcha, haciendo fotos, en contexto, marchando, todo, participando. Y en los últimos tiempos sí he visto, por ejemplo, ciertos organismos o partidos que como que se cierran a la participación, como que la gente marche completo. Claro. Esos cercos que hacen cuando te poní, claro, la credencial o te poní el. O los coligües, los famosos coligües, porque ya hay. Y conflictos que se han ido generando en el último tiempo, sí. Y bastante grave. O sea, si hay pelea en la marcha es porque la cuestión viene trayendo hace rato hechos que son de compañeros que lamentablemente han regalado por pensar de forma más radical, pues. Y esto también se ve en la del 11 y también la del 1 de mayo. Sí, en la de 1 de mayo también se marca mucho. O sea, la de 1 de mayo se separa en dos marchas. Hay que pensar que... Claro, antes era una marcha, era como esta marcha, y después como que se separó la marcha. Sí, como que, como esa lógica de Plaza Italia para arriba y Plaza Italia abajo, es como de los héroes para arriba. Claro, la de Plaza Italia es súper cultural, sí. Y la gente tocando, y la de abajo no alcanza a pasar ni camin, po. De hecho, ya en camin ya le están ya dando... Ya está la embarrada, sí, po. La última ha sido dirigida también. Sí, po. Y... No, y la última fue... Se genera la muerte de la Francisca también. Claro, mayo, pues, sí, lamentable. De hecho, ¿qué pasó? Ese nuevo contexto también, porque Estación Central no solamente esa parte de Estación Central no solamente es un lugar de alta represión policial, sino que también vendedores ambulantes, ¿cachai? Que estas mafias que hay, sí. Más que el vendedor ambulante puntual, ¿cachai? Sino que las mafias que hay detrás, ¿cachai? Esos grupos que uno, hay gente que se pone en la feria de colero, hay gente que se pone a vender, ¿cachai? En algunos lugares, pero esto es como consorcio, estas mafias, ¿cachai? Que trabajan, que hay imagen incluso que en el contexto de la Francisca, yo los narcos, eso, exactamente, los locos dispararon, pero sí, más ni menos que hace poco cayeron todos de una comisaría que estaban todos pagando, sí, cuidaban y extorsionaban, sí, a los locos. No, ese sector está bien brígido, sí, con ese tema, po, y ese, claro, tema también afecta a todo lo que pasa por fuera, po. En 10 de julio igual pasó, si bien no hay mafia, también pasa a los gallos, a la gente que trabajaba ahí, no les gustaba que salieran los del Confe porque les pegaban, sí, po. Porque hacían que no trabajaran. A los de Confe, a los cabros del Borgoño, cuando pasaban por Victoria, sí, también los cooperaron caleta rato. Y el secundario también, el USACH, en el contexto de Estación, sí, Central, los cabros. Bueno, antes de lo que pasara lo de Francisco, le habían pegado al compañero todavía, ¿no? Los ambulantes, que lo dejaron hospitalizado. Sí. Y fue, sí, como un mes antes. Y, o sea, desde que asumió este gobierno actual, tuvo un mes para entender que en ese sector no se podía. Ser tan blando en ese sentido, porque los locos iban a sacar con fierro y al final pasó. Claro, y es lo que nosotros lo vimos en persona, sí, como la violencia que hubo en algún momento con los secundarios fue grave a los, sí, cabros. Hablo de 12 años, 13 años, los locos así masacraban con palos, así, y algunos se les paraban mano a mano y no pasaba nada tampoco. Si al final era como la masa de que los locos se escondían, sí, entre medio de los toldos, aparecían con palos, les pegaban, algunas veces, bueno, hasta cuetearon, tiraron sus cuetazos. Bueno, sin ir más lejos, nosotros una vez tuvimos una experiencia como en el 2017 que nos pegaron los ambulantes en la marcha del 1 de mayo. Nos metimos por el pasaje de atrás y, hermano, nos agarraban a fierros, palos. Salimos de pura suerte de ese linchamiento, pero es una lógica que viene de mucho rato, que es como ese sentido de que me estáis matando el trabajo, como que no me estáis dejando trabajar, que tu marcha hace que la gente no venga a comprarme, que allá y al final tienen como esa lógica, y hoy en día le suma igual el tema de las mafias, que al final tienen como una estructura súper paraca, paramilitar, para trabajar ahí, que te cobran por seguridad, que te ofrecen acá, que te extorsionan a la gente, ¿cachai? Y esa es una estructura totalmente paramilitar que se ve, por ejemplo, en Colombia. Yo estuve harto tiempo en Colombia y siempre lo veía en los territorios, pues. ¿cachai? Que cobraban un impuesto por seguridad, po, por darte un puesto, y te protegían, pues, con fierro y todo, po. Entonces, son dinámicas que responden, yo creo, que a este modelo, po, ¿cachai? Que hace que la gente se explote, que tenga que cuidar su trabajo, porque es tu trabajo, son tus víveres. Y así se han parado también los mismos locos con los pacos, po, ¿cachai? Si al final los locos como que... tienen una doble militancia. Claro, los locos van nomás al choque con lo que le esté quitando su trabajo. Porque, claro, ¿sabes? Porque para este contexto, contra el secundario, contra la marcha, contra la gente que tienen una actitud, tienen una acción que es reprimir también, hacer la pega a los pacos. Sí, de hecho, muchas veces se dijo que los locos le estaban haciendo la pega a los pacos. Los pacos miraban cómo lo hacían. Los pacos te hacían llegar ahí y se iban, y ahí la toletole quedaba. Sí. Pero a la misma vez también tienen un conflicto con los pacos también, po. Bueno, pasó en el estallido social con la gente bella, po. ¿Te acordáis que la gente arrancaba allá y les pegaban, po? Les pegaban, sí. Sí, sí, me acuerdo, hay unos videos. De hecho, hay unos cabros que en esos locales como los Halmar, esos que están al principio, salieron hasta apuñalados, unos cabros, sí, corriendo por ahí, po. Sí. Oye, pero yo creo que igual es importante, independiente, o sea, la conversación de la marcha y todo, es como que lo hablábamos afuera con el incógnito de que el 11 igual no es una fecha que pasa desapercibida, ¿cachai? No. Y eso es lo importante, ¿cachai? Que se mantenga de distintas maneras, de todas las maneras que sea posible, ¿cachai? Reivindicar esta fecha desde un panfleto, no sé, un mural, participando en la marcha, una velatón, no sé, lo que salga, ¿cachai? Creo que es importante siempre mantenerlo. De hecho, es como la marcha que no se ha, es como la fecha que no se han podido apropiar, ¿cachai? Algunos sectores. Exacto. Es lo que hablábamos fuera, porque no se ha folclorizado, por así decirlo, romantizado el 11 de septiembre como con otras marchas ha pasado, pues, ¿cachai? Como huetripantro, todo, y de repente la gente toda vacilando en vez de, ¿cachai? Que fuese algo como más relacionado con el tema extractivista. Y también, por ejemplo, la instalación de Lollapalooza en Chile se hacía el 29 de marzo al principio, sí. Después, cuando sale el Parque O'Higgins, cambia la fecha por un tema de logística, pero se instala primero como una estrategia. Como la estrategia, yo, a mi parecer, el 29 de marzo, específicamente Lollapalooza, cuando estaba en el Parque O'Higgins también. A mí me gusta eso, que el 11 de septiembre, como fecha, y septiembre en sí, tenga ese cuestionamiento de que todos los polos diferentes se encuentren. Porque el 11 de septiembre del 73 hacia adelante se hubieron muchas diferencias, se hubieron muchas discusiones, se hubo mucha gente que amarilló, gente que fue tibia, otra gente que lamentablemente hoy en día no está con su familia. Y esa diferencia es importante reivindicarla, yo creo. O sea, dejar en claro que hay gente que sí dio la espalda y hay gente que sí optó por cargos públicos. El mismo Telier han negado un montón al Frente Patriótico y a los compas que están presos, y le han dado la espalda, que nunca compartieron lo que hicieron y que se distanciaron. Entonces, son cosas que uno no puede dejar así como que ya, mira, sé que 11, amémonos todos, esta cuestión tiene que sanarse. No, hermano, no se va a sanar, porque hay un dolor que yo creo que es popular, es territorial, ¿cachai? O sea, en Providencia quizás no se va a entender esa cosa, pero si tú vas a el Hormida sí te lo reivindican, pues acá ustedes también reivindican el 11, así como también fue la matanza a La Caro, y así otros territorios, la Villa Francia, Villa O'Higgins, que son sectores populares que te llevan eso al choque, pues, porque hay que reivindicarlo como es, pues, ¿cachai? Que fue donde Chile no puede hacerse el loco con ciertas cosas, ¿cachai? O estaba ahí o no estaba ahí, y no podíais ser tibio. Sí, mira, y aprovechando ahí de nombrar algunos vecinos o vecinas que en este contexto lamentablemente no están. Puta, me acuerdo de... Bueno, nosotros igual siempre reivindicamos harto a Pedro Merino, a la Gloria Lagos Nilsson, a la Araceli Romo, sí, que son de acá. Se me olvidaron algunos nombres. Bueno, a todos nos pasa que cuando queremos hablar de algo como que se nos olvidan, pero bueno, esos son como algunos de los vecinos que lamentablemente en este contexto justamente del golpe militar y posteriormente la dictadura fallecen, pues, y entregan su vida, ¿cachai? Así que, y esos son como los nombres que se reivindican, porque también tanto como su historia o la familia lo han hecho, pero hay caleta de vecinos y vecinas que, puta, murieron en el anonimato, fueron torturados, claro, estuvieron en cárcel. Pero así como se reivindican también, por ejemplo, si tú estás conversando de un compa caído, tú vayas a defender su memoria, porque es parte de la historia popular también. Pues tú no vayas a decir, permitís que una persona diga, pero quizás que andaban haciendo, como se dice normalmente la gente hoy en día, ¿cachai? No, pues tú decís, no, pues el compañero estaba peleando por cosas justas, pues. que hay cosas que yo siento, po. Entonces son cosas que son importantes, yo creo, llevarla así. Yo sé que de repente el tema de la salud mental en este país y todo es como difícil de repente llevar estos temas, pero siempre hay un lenguaje que se puede llegar, siempre hay una forma de que alguien entiende mejor lo que pasó y lo puede llevar a una problemática real, pues, ¿cachai? No. Y a eso también se suma el poder de los medios de comunicación, cómo instalan también la fecha y cómo van tratando de destruir un poco la memoria. Claro. Y como ciertos lugares que también son parte importante de que tengan que mantener la memoria viva, se ha ido reduciendo y también ha ido cerrándole las puertas a ciertos lugares. Como que a mí parece cierto que hay ciertos sectores o lugares que tienen que ser abiertos para la comunidad, se van cerrando para mantener la memoria y como que hay, claro, un grupito cerrado. Sí, pues. Entonces, que ha tocado eso, aparte también la persecución política, la investigación de los pagos que investigan a los piños más chicos, es igual, y más encima que te cae también, no es como yo digo, antes el 18 de septiembre eran dos días que te daban con suerte, ahora te dan una semana. Entonces la chilenidad es lo patrio, lo burgués, como que prácticamente te dura todo el mes, pues el primero de septiembre la gente ya está pensando en los feriados. En agosto, ya estoy pensando en enero. Yo ya tengo el pasaje comprado. Así, ¿cachai? Sí. Pero entonces, no, bueno. Y también hay ciertas acciones, pero yo les voy a contar hoy día que leí una noticia que un reality en el 13 fue ingresar militares, figuras militares diciendo un pasillo de Lusar. La gestora cultural, el director no me recuerdo en este momento, las traté de buscar ahora la noticia, la vi como durante el día, solicitaron la renuncia de la encargada de cultura de Lusar porque encontraron que era una burla por la memoria que tenía Lusar con el bombardeo que hicieron los militares, que fueron real y tienen que ganar 13. Imagínate, con la presencia militar y haciendo figura a la memoria de la universidad, como la nieta de Allende que salió en la foto con los milicos gringos, milico gringo, una cosa así. Bueno, hoy en día se puede esperar, yo creo, que de todo, pues la gente ahí. Oye, está buena la conversación, cabros, pero los podremos ir con unos temitas y de ahí seguir conversando, pero ya saben, septiembre no es un mes normal, es una fecha popular, yo creo. Exactamente, popular. Que se ha mantenido. Así que eso, DJ, ¿qué pasa con unos temas? Póngale play, DJ. Contra el capital, a su sistema le hacemos guerra y armamos la revuelta. Las calles de vuelta, a su sistema le hacemos guerra, guerra social contra el capital. Como tiempos de Víctor y Violeta, guitarra inquieta y una sola meta que reta a su salud, vivienda, educación y represión violenta. Lenta van las soluciones, por eso hay quien te descontenta. Si la libertad se fue de vacaciones y no volvió, no. Si el mundo triste se volvió porque si Dios se destruyó todo. Y ya ni modo si no somos mudos. No queremos callar este descontento. El nudo en la garganta nos pone violentos. ¿Cuántos cuentos nos contaron? ¿Cuánto tiempo nos privaron? ¿Cuántos se cerraron y rezaron para salvarse? Si el alimento no cae del cielo, hay que levantarse. Está frío afuera, pero no hay tiempo para abrigarse. Está frío afuera, pero no hay tiempo para abrigarse. Pero no hay tiempo para abrigarse. A su sistema le hacemos guerra y armamos la revuelta en las calles de vuelta. A su sistema le hacemos guerra, guerra social contra el capital. A su sistema le hacemos guerra y armamos la revuelta en las calles de vuelta. A su sistema le hacemos guerra, guerra social contra el capital. Lucha sindical, lucha obrera, huelga general. Hay que abolir al capital. Enseñanza de mártires de Chicago. Juan Pablo Jiménez, dirigente asesinado. Por él y por más marchamos. Sin fronteras condenamos a la patronal que frena sin cautela la organización obrera. Recuperar la CUD y todo lo que se pueda. Equidad salarial y fin a su sistema FP que llena los bolsillos solo del burgués. ¿Ves? No venga ya el pez. Organízate que no tenemos nada que perder. Trabajador, trabajadora, las calles te quiero ver. Marchamos por mejoras

Hemos vuelto nuevamente para comenzar nuestro segundo bloque. El primero estuvo brutal. Memoria, septiembre, así que vamos a preguntar cuáles son los temitas, mi compadre incógnito. Oye, el primer temita fue de Lore One del Crimen, Guerra Social, como para ir a dos con la temática del primer bloque. Y el segundo temita es de Flor de Resistencia, una compañera que también trabaja harto con Peque en Privados de Libertad. El tema se llama La Verdad. Dos compas que apañan caletas de actividades por si ahí en algún momento las quieren invitar. Octubre, exacto. Oye, y ahí lo buscamos por internet, nomás la gente que quiera escuchar, sí, YouTube, ahí está. Sí, bacán, sí, la encuentran ahí. Lore One del Crimen con K y Flor de Resistencia. Octubre, ahí vamos a ir, exacto, y podemos conversar más información. Puede aparecer algo ahí en octubre. Algo se viene. Claro. Oye, para comenzar este segundo bloque, mi compadre Pedro quiere poner, sí, un temita, ¿sí o no? No, más que poner un tema era... Bueno, lo hemos conversado harto acá en el Raíces Poblacionales, pero... Lo quería como un poco relacionar también con lo que Camilo va a nombrar después, que de ahí que le doy el pase. Bueno, el tema de las demandas o el contexto que se está viviendo, que están viviendo los sectores populares más que nada, ¿cachai? Lo que se siente en el ambiente después de el triunfo de Boric. Y estando ya en el poder, ya como de haberse establecido, haber ya pactado lo que todos sabíamos que iba a pactar, que se han instalado como lógica igual de profundizar mucho el modelo neoliberal, favorecer mucho más a los sectores más pudientes, mantener la lógica de impunidad en todo en relación a los delitos de cuello y corbata, y también el alza del costo de la vida. Ya, específicamente, bueno, lo habíamos hablado hace unos programas atrás, el alza de la tarifa eléctrica en los sectores, quizá el alza de la luz, y también, por ejemplo, el tema de la vivienda, que en estos momentos ahí están en alerta algunos campamentos, algunos ya fueron desalojados, y están en una incertidumbre constante con esta ley antitomas. Y además quería, como ha sido dentro de lo que estamos viviendo, el tema de la impunidad en que tiene Carabineros con esta ley, la ley Naín Retamales, ya que ha pasado un poquito piola, pero las estadísticas oficiales no las tenemos, solamente tal vez veníamos hablando también sobre eso, solamente hemos cachado que algunos casos nomás más emblemáticos que han sido asesinados por Carabineros en ciertos enfrentamientos no sabemos las cifras oficiales. Bueno, y también hoy se cumple algo también, pues, Camilo, ¿cierto? ¿O no? Pero, ¿por qué estoy haciendo esta introducción? Para que lo podamos conversar ahora. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que piensa la gente? No sé, pues, ahí. Y el Camilo también quería como relacionarlo con algo que justamente se conmemora hoy día. Claro, yo creo que más que nada lo que podríamos como abordar este bloque tiene que ver con lo que la introducción que hizo Pedro, pero hoy se cumplieron 2 años del apruebo, rechazo. Que para muchos fue una derrota. ¿El de salida? Exacto. Mira, yo no iba a tear, se me perdió el carnet. ¿Cachai? Que para mucha gente fue una derrota bastante grande. Para muchas organizaciones también, gente que le puso harto empeño ahí. Yo tengo una opinión personal con respecto a eso. Siento que la gente que se abanderó con respecto al rechazo, que sea la prueba, le faltó pega más territorial. Sí, yo tengo la misma lectura, hermano. Yo tengo una... Creo que ciertos sectores se adueñaron de esta situación, siendo que el estallido representa una figura de una rabia de la gente, del, exacto, pueblo, sí. Pero las figuras que estuvieron a cargo del apruebo se concentraron en ciertos lugares, incluso al momento de la derrota empezaron a culpar a la gente de los territorios, que era gente ignorante. Sí, bueno, los trataban de derrotos. Exacto. O sea, a mí me pasó, hermano, que tuve muchos quiebres con el tema del... muchos quiebres políticos, bueno, con mucha gente. Yo también tengo un quiebre hasta personal, familiar. Imagínate, yo tuve así compas y compañeras que eran, pero a cuello, que con el tema de la prueba de rechazo ya me hicieron la X, pero brígido, compa. Incluso hay compas que yo puedo entender, por ejemplo, si tú estás en un en un pueblito allá en el interior, hacia la tercera región o hacia la Patagonia, y tu única opción es presentarte por un cambio constitucional y la hacer con la poca gente que tenés, vos dale, ¿cachai? Pero cuando estés viviendo en Santiago, que tenía 8 millones de personas, cambia un poquito el panorama, po. Yo tuve muchos compañeros que después de la cuestión me decían, hermanos, ahí lo único que nos tenían haciendo, montar amplificaciones, po. Porque yo creo que una de las dinámicas más visuales de la prueba y de una de las cosas que yo creo que los llevó a perder fue que los locos se dedicaron a hacer cosas culturales, po. Convocar a la gente, 2 millones de personas aquí viendo los shows en Alameda, ¿cachai? Y 2 millones de personas son 2 millones de personas, hermano, tenéis 19 millones de personas. Ahí es cuando decís tú, faltó lo territorial, po. ¿Cachai? Cuando empezó el estallido social y nosotros vimos el tema de las asambleas territoriales que se empezaron a levantar en lugares donde tú nunca habías visto una asamblea, ese siempre fue el camino de la discusión. Yo creo que por eso se votó para un plebiscito, ¿cachai? Así como por eso la gente optó por un plebiscito, por ese trabajo previo, ¿cachai? De la asamblea. La gente entendía que era necesario hacer un cambio, pero la gente no entendió el cómo iba a hacer el cambio. Yo creo que ahí es cuando se metieron los partidos políticos de centro. Estos partidos progres. Progres de centro, ya no me gusta ni decirle centro izquierda porque es como faltarme el respeto, ¿cachai? Pero todos estos progres que al final pactaron, ¿sí? ¿Para qué estamos con cosas? El presidente se sentó con todos los fachos un día hasta la noche a pactar la salida democrática del Tratado de la Paz para salvar a Piñera, ¿cachai? Regalaron a Chadwell un rato que ahora está pedido de nuevo. Este viejo va a estar pedido toda la vida, ¿cachai? Pero yo creo que esas cosas igual pasaron y eso también lleva a que la gente desconozco un poco que todos los cambios sociales y todas las injusticias que nosotros vivimos se tienen que cambiar con la presión de la gente, ¿cachai? Cuando fue esta protesta de hambre allá en San Bernardo, ¿cachai? Cuando la gente salió a protestar y la burla que se hizo hacia la gente también que los trataban de delincuentes, de rotos, y cuando tú tenías una necesidad que es brígida, ¿cachai? Y en Quilicura nosotros con el tema de los vientos se nos cortó la luz, la gente estaba protestando. Oye, Conito, y de hecho nosotros estuvimos en el programa, me acuerdo que tuvimos un programa cuando fue eso del hambre, esa marcha, que como el medio de opinión de la gente era, oye, mira, ¿cómo van a tener hambre si son todos guatones obesos? Exacto, ¿cachai? Esa figura denotando físicamente a las personas, entendiendo que el tema de los pobres acá en la población, comimos arroz y fideo todos los días y pan, ¿cachai? Sí, pero que al final todo eso, pues, hermano, de repente ponte que nosotros igual entendemos ahora que subió la luz, por ejemplo, ¿cachai? Pero también la gente tiene que entender que políticamente la luz ahora subió porque la luz tenía como un salvataje, ¿cachai? Y ese salvataje, independiente del hueón, porque al final lo puso el ahogado, ¿cachai? Lo puso porque es permitido en este país que la luz te tire un alza, ¿vos? ¿Cachai? Entonces, como los locos intentan de repente caer bien para allá, caer bien para acá, vienen reelecciones o cosas así, los locos te tiran un salvataje. Al final el modelo en este país es así, es puro bono, es puro salvataje, es puro cubrir los gastos y las empresas siguen ganando. En ningún momento se le dijo a la empresa, sabéis que tú no podís cobrar y no vayas a cobrar. Se les dijo, lo que tú vas a cobrar de más lo voy a pagar yo 3-4 años. Y después esto lo voy a dejar de pagar y vaya a poder ganar. Entonces hay una permisividad para las empresas acá de hacer el alza que quieran en las micros. En las micros para el estallido social fueron 30 pesos y hoy en día vale como 100 pesos más ya, ¿vos cachai? Y eso que no está hablando la gente que viene de sectores rurales que pagan 2 micros para llegar a su casa, ¿cachai? Una vale Luca y el Transantiago, entonces. No, y otros temas súper que son como necesidades básicas que tiene que cubrir la gente, como el tema de la salud, con toda la caga que otro tema. Con la ISAPRE, con la FP, bueno, con la ISAPRE, el salvataje que estaban haciendo los locos, cambiaron todo el punto, toda la información que estuvieron hablando hace 2 meses atrás con antes de Hermosilla, cambió todo totalmente. Se quiso esconder un momento Hermosilla. Zipper hizo la pega un poco, los locos empezaron a tirar información, empezaron a tirar información y cada día y están tirando para todos lados, porque al final este loco, cambiando un poco el tema, pero en realidad tiene que ver un poco también con lo que estamos hablando con el tema del rechazo. Ahora la gente se está dando cuenta que esto estuvo todo cocinado y estos locos están todos de la mano, si es un pulpo, sí, que se le está abriendo las manos a este loco y van a empezar, sí, a caer caleta. Mucha gente está metido acá, si aquí esto fue una cocina de muchos años. Preparado. Bueno, salió hasta, en el caso de Mosilla, salió hasta gente de RD. Mm. Si todos son hijos. Sí, pues si todos, son pues hijos. No solamente la UDI, vos, ¿cachai? Entonces, mira, yo igual entiendo que el tema de la corrupción es un tema, ¿cachai? Es un tema que es importante, que la gente igual tiene que que posicionarse firme, porque por ejemplo, de todos los casos de corrupción que yo he visto que se han posicionado así, como que claro, el de Hermosilla se habla harto, porque es inevitable hablarlo, porque involucra a mucha gente. Incluso tú ves los programas de televisión, los la farándula habla de... Y de, que antes le pidió la Matías del Río, no sabe qué decir, pues, ¿cachai? Pero, por ejemplo... Matías del Río, claro. Y me paro, ¿no? Pero, por ejemplo, fue más mediático el de la Katy Barriga, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces yo creo que igual acá hay una estructura, en Chile la corrupción es una estructura que es que todo lo que está metido en la política, ya sea municipal, concejalía, los CORES, todos están todos mojados. ¿Cachai? Todos manejan la administración pública con la libertad de a perder plata, voy a pagarle un familiar acá o a pagarle un familiar allá. Y las empresas son otra libertad que tienen. Si no, hay que dejar de mencionar que Enel tiene el negocio con el Transantiago Eléctrico y el presidente que tenían antes era el cuñado de Piñera, po. El primo de Chadwick, po. En Enel, pues, ¿cachai? Y el viejo renunció el año pasado y ahora le entregó... creo que la directora una galla que está en la ISAPRE, no sé cómo, la AFP, no sé cuál es el tema ahora, porque no, entonces creo que también es pareja de uno de los encargados de prensa de Megavisión también. Concesiones enteras de familias, porque y eso se utiliza ahí a la minería, ¿cachai? El nieto de Pinochet que está metido en SQM, un montón de gente que está favorecida con esto, ¿cachai? Entonces, a mí lo que me da pena es que de repente, claro, hubieron protestas por la luz hasta que volvió la luz, pues. Claro, mira, yo con respecto a, así, volviendo un poquito atrás, con respecto a lo del apruebo y rechazo, yo casi personalmente, bueno, nosotros como Raíz igual debatimos, teníamos diferentes posturas, y casi yo me di cuenta que dentro de las organizaciones que tal vez eran un poco más radicalizadas, como que se dio como esa problemática, ¿qué hacer, cachai? ¿Votamos, no votamos, cachai? ¿Creemos, no creemos? Yo igual cuando fue el acuerdo por la paz, y plantearon el tema del plebiscito, sentí de que, claro, era una necesidad de la gente, pero el hecho de que ellos estuvieran como al mando de esta claro, de esta experiencia, me generó como desconfianza, ¿cachai? Y ahí, claro, yo tampoco, el documento sí, el borrador, uno lo leía y era como bien, bien espectacular, así como que habían cosas muy positivas y todo, pero todo ese documento después tenía que pasar por la Cámara de Diputados y Senadores para que se generaran leyes, ¿cachai? Si igual era como algo que estaba ahí, ¿cachai? Como una esperanza, pero tampoco era una esperanza tan real desde mi punto de vista, ¿cachai? Yo igual yo creo que no estaban preparados como los sectores populares, las organizaciones, como para ese debate, como entre ellos no sabían qué hacer algunos, ¿cachai? Sí, yo creo que algunos como que se hicieron como comandos apruebo, ¿cachai? Le dieron full con eso, también se los comieron como estas maquinarias de los partidos más grandes, ¿cachai? Las listas que se hicieron, ¿cachai? Yo me recuerdo en una oportunidad, Pedro, que hablamos con respecto a la lista del pueblo que salió. Sí. Y el Pedro me dijo, no, ¿cachai? Puede ser que claro, y en un momento yo estoy en la radio, iba manejando y pongo a escuchar. Y dije, no, este es un caldo de cabeza con la lista del pueblo. Aquí son locos que están apareciendo. ¿Y quiénes son? ¿Dónde son? Y puras figuras mediáticas prácticamente. Y la tía Pikachu. Yo no tengo nada contra esos rostros, ¿cachai? Pero conozco, obviamente, dirigentes y dirigentas que son mucho más expertos en ciertos temas, ¿cachai? Que no las tenéis que capacitar. O sea, cualquier persona yo creo que se puede capacitar para hacer esa pega. A mí lo que me llamó la atención es que el sector político, de todos los sectores políticos, porque cuando fue el estallido no había ningún sector político que saliera a dar cara. Estuvieron 5 días escondidos porque a todos se le caía la cara de vergüenza porque estaban todos cuestionados. Yo no puedo creer que el mismo sector político que no tenía aprobación y que estaba criticado haya manejado toda esta cuestión. Eso es lo que me llama la atención. Como la gente no se lo cuestionó. Es como que tú trabajís con tu violentador, por así decirlo, para cambiar la violencia en ¿qué te hizo vos, cachai? Y yo creo que, la moraleja que queda de esto, por lo menos para mí, es que al final, desde lo institucional, cachai, los cambios están, lamentablemente no funcionan, cachai. Va a seguir siendo la radicalización, sí, pues, de los sectores. Exacto. ¿Cachai? No funcionan los cambios de lo institucional, cachai. Y eso, puta, si el poco avance que hubo, cachai, este cuestionamiento con el modelo, así como ya cuando los locos ya estaban como en el suelo, fue porque la gente salió a la calle y dejó la patada, bueno, pues, hermano. Las tomas de terreno, el mejor ejemplo, hermano. Las, ¿cachai?, tomas de terreno, la gente las apoya cuando las desalojan. Pero cuando invitan a un meeting, cuando convocan ir al Ministerio de Vivienda o todo eso, hay un abandono pero total de esos sectores, ¿cachai? Entonces como que la gente espera que quede la cagada, como para pa empatizar, por así decirlo, y después ya entregan un poco de cosas y se van pensando que la cosa terminó, pues. Mi conclusión con respecto al tema de eso, lo voy a insistir, lo he dicho con todo el círculo de amistades, amigos, familia, es que el momento que las izquierdas progresistas se adueñaron de este proceso y ellos creyeron que llevaban la batuta y dejaron de tomar en cuenta toda la organización y todas las asambleas que se levantaron en los territorios, que fueron muchas en todas las poblaciones, más de alguna, y ellos se abanderaron de este proceso, cometieron el error de dejar a la gente, las organizaciones y las poblaciones de lado. Para lo único que servían era para pedir las guitarras, mil guitarras por, mil guitarras por. Por Jave, también hicieron una, mil guitarras por Jave, también hicieron una. Juntaron mil guitarras para todos. Oye, nos vamos con un tema y nos vamos con el último bloque. No sé si el DJ nos permite, le vamos a pedir permiso. Oye, un saludo al tío Nelson, que está acompañado. A nuestro gran amigo, y ojalá que también se animen en venir, como vino el Malucha, que está escuchando al Cimarrón. ¿Ah? Ojalá que venga ahí, se la estamos tirando. Ojalá que aparezca un día acá como panelista. Un programa tempranito para el AM. AM para el. De 7 de la mañana. Para el Cimarrón. Así que eso, ahí nos vamos con un tema DJ. Y tuve miedo, más enfrento a mi destino. Aunque el tino a veces falle, frente a un remolino. No hay razón que la tesón no puede hacer si me confío. No me fío, pues terminó mi alma vacía. Mami, odio es un podio que me grita no confía. Y la salida para la ira la fragmento en descontento. Para el tirano y su gusano que al mundo dan sufrimiento. Muerte al Estado y que viva la anarquía. Me cago en los poderes y la sucia policía. Ya lo sabía, sí lo sabía. Del ciudadano y su normativa. Que entre los votos se refugiaría. Vende a su compa, vende a su tía. Sapea a la vecina y al que prende la esquina. Te me repito, que viva la anarquía. Te me repito, que viva la anarquía. Te me repito. No creo en la unidad si de por medio no existe la afinidad. La afinidad. No creo en la unidad si de por medio no existe la fila, la afinidad. Una vida entera dedicada para delito, estafa, popo, cocoteo para los cuicos. Saliendo de la que el crimen lo respeto. Ignoro opiniones, solo conmigo compito. Evito estándares de la sociedad. Solo mis puños conocen la tempestad y todo lo que he tenido que pasar. No creo en la unidad si de por medio no existe la afinidad. No creo en la unidad si de por medio no existe la afinidad. No creo en la unidad si de por medio no existe la fila, la afinidad. Yo eres liberalista, soy mi compañero anarcolilita. Soy mi compañera, tiene la bombita lista pa' explotar ese cajero. Yo eres ilegalista, soy mi compañero anarcolilita. Soy mi compañera, tiene la bombita lista pa' explotar ese cajero. En ese agujero. Solo quiero ver la destrucción de todo, de todo, de todo. No tenemos miedo. Muerte al Estado y que viva la anarquía. Me cago en los poderes y en la sucia policía. Ya lo sabía, sí lo sabía. Te me repito, que viva la anarquía. Te me repito. En este agujero. Solo quiero ver la destrucción de todo, de todo, de todo. No tenemos miedo. Nacimos en vertederos en el lodo, en el lodo. Vida ilegal. Snell da gang, yo. Quiero mi choza, quiero mi casa, quiero mi choza, quiero mi casa. Buscando el sueño en vigilia, ya casi no dormía. Choza, quiero mi casa. Generaciones luchan por un techo sin alegría. Choza, quiero mi casa. casa. Ya no se puede confiar, de ellos nada de esperar. Hacinamiento en la calle, noche y día es igual. Es imposible ahorrar si comemos puro pan. La lucha callejera entrega lo que el poder no da. Busco metro cuadrado donde descansar mi cuerpo. Algo digno no pido, exijo aunque me quede tuerto. Y el piso de mi demanda es lo mínimo necesario para poder vivir, subsistir cerca de mi barrio. Quiero mi casa, quiero mi choza también. Quiero que cambie las cosas, también la libertad. Dejar un hogar, tomar, ocupar, luchar. No te dejes desalojar, atrévete. Toma tu lugar en el comité. Se rompe o se raja, bombos, calan pechos, cajas, jaijas. Hoy será mi casa. No tengo banderas en mi casa porque yo no tengo casa. Me amenaza el invierno y la noche de terraza. Me acompaña la luna y el sol me amenaza. Me quema la entraña, se quema mi choza. Aumento los riesgos, fogata me abraza. El reflejo del agua me moja. Buscando el sueño, vigilia, ya casi no dormía. Quiero mi casa. Generaciones luchan por un techo sin alegría. Quiero mi casa. Ya no se puede confiar, de ellos nada de esperar. Hacinamiento en la calle, noche y día es igual. Es imposible ahorrar si comemos puro pan. La lucha callejera entrega lo que el poder no da. Vivo con la mesa coja, ya no resulta ese engaño. Recuerda que el que despoja cobra tu sueldo temprano. La solución al destierro, tome ese sitio en tu mano. Colectiva es toda esta rabia y sabia en la memoria que arde de temprano. Mano a mano, estamos o no estamos. Damos el aguante a la gente del barrio. Estamos en el medio del hoyo, ahí vamos. Aunque probemos lo amargo, soy mago. Saco plata con las malas mañas. Hazaña vía, mañana y de día. Gratis la corría, la olla prendía. Cocino es Nelda, baño María. Huelo a especulación inmobiliaria del suelo. Elefante blanco con fuero. Infante junto comparten el lecho, un desvelo. Y para la fam, solo un vale de galo. Un y las constructoras. Chica, esa mafia. Muestra la tifa. Sé que solo quieres ver crecer a tus hijos con calidad de vida. Y organízate, piénsalo. Organízate y piénsalo. Sé que solo quieres ver crecer a tus hijas con calidad de vida. Y así que organízate y piénsalo. Organízate y piénsalo. Es mío. Hemos volvido, como dice un amigo, volvido. Bueno, para la gente que está escuchando el programa, le vamos a decir los temitas que acabamos de escuchar. Así que los vamos a separar. Cada uno primero, de los cabros los va a decir ahí. El Dale. Primero es de Acción Dazanach, Temeo y Repito. Corto. Temeo y Repito. Y el segundo temita que escuchamos de Grupito Snelda, y se llama Choza, aquí Snelda, de aquí de la mano Peter Pond, Matt G., que no se encuentra presente, que está en la casa con el tío Nelson. Y Electrón Magneto. Oye, el Peter, que está en una recuperación. Exacto. Después de su operación ahí, harto aguante el hermano. Así estaba que, tirando para arriba a Brígido. Mandarle nuevamente saludo al tío Nelson, que está de cumpleaños, que parece que no estaba escuchando cuando lo dijimos al principio. Así que, abrazo, tío Nelson. Vamos a cantar con feliz, ¿no? Aprovechando de cumpleaños, quiero mandarle un saludo a dos panitas míos: el Nadie Sabe de Terreno Baldío y el Rap Caeda, un panita de la vida que está de cumpleaños uno mañana y el otro el viernes. Así que imagínate. Buena. Puro castero plata. ¿Puedo mandar saludos? Póngale. Quiero mandar un saludo a la gente el 19 de noviembre y a la serie de Senior que están escuchando en el grupito ahí, el Padre Yerbo. Saludos para usted y toda la gente. El martes se viene el debut de la liga, así que todos vamos, preparados, motivados. Afuera ensaladita todo de aquí al martes. Sí. Oye, Cimarrón acaba de decir que se compromete a venir como panelista también algún día. Así que tenemos contrato firmado con Cimarrón. Ya, ahí sí, costó traerlo, ahí hablamos con su representante, así que Cimarrón viene como panelista, ya, en programa AM si me quiere, ya. A la hora del almuerzo. A la hora del almuerzo con César Antonio Santi. ¿Qué temática viene ahora? ¿Qué vamos a hablar? Mira, Puta, yo creo que aprovechando acá la instancia, podríamos hablar un poco del, de lo que es el, como el movimiento del rap político, o sea, hip hop político. Hip hop político, ¿qué pasa con el hip hop político? Yo estoy más muy que nada. Con el hip hop político. ¿Cachai? Pero podríamos igual, así como más que empezar como en lo actual en este momento también, como ser parte de la conversación, no ahí que fluya nomás, ya disculpen que me haya enredado, pero también ahí de ahí nombrar algunos piños que hicieron su trabajo en un tiempo anterior, ¿cachai? De la red de hipoactivista, ¿cachai? Hipología, yo no, bueno, yo no. Hipología, taller tergiversarte, un taller que yo fui cuando muy chico. Habían muchos talleres, me acuerdo, antes. Yo creo que debe haber sido uno de los momentos más lindos del hip hop poblacional y territorial cuando... Pero es que en ese momento igual... Yo igual me vinculaba con ciertas cosas y tenía 18 años, 17 años, que ya tenía un montón de tiempo y caleta de ramos piteado por andar haciendo otras cosas, porque ya ahora uno más grande igual el zapato te aprieta de otra forma, porque ya... Pero si hay hartos piños que se han ido manteniendo en el hip hop... Sobre todo más por el lado cultural territorial, ¿cachai? Que de repente no es tan politizado. No son compas que de repente te vayan a apañar una huelga o un sindicato o algo así. Pero de repente tú les preguntas a los cabros de hip hop, ¿sabes que en esta toma necesitamos ir a pintar unos murales? Y los locos caen, pues, porque dentro de su sentir popular igual el arte para ellos es una herramienta, ¿cachai? Yo de una conversación que tenía con Payo, con Javier Quiroga, y un saludo al Javier, a Monsalve, al Tatanzán en la casa ahí... muchas veces la poca participación que tienen muchas actividades y la poca apañe que existe el día de hoy. Sí. Y yo sé también, ¿crees tú que ha pasado que el hip hop ha cambiado una ruta también? ¿O la gente está más vieja? ¿O los costos de vida han cambiado también? Yo creo que igual es parte de las dos cosas. O sea, yo creo que igual la gente está más vieja. Porque, para terminar la pregunta. Porque a veces cuesta que pongáis una entrada lucas, los cabros no van y no apañan. Hay actividades que se están haciendo para compa o actividades políticas con hip hop o alguna actividad que sea bajo costo. La gente va poco a apañar. O sea, mira, yo he evidenciado que de repente tú haces actividades políticas de hip hop y va muy poca gente, y no va gente del hip hop. Yo igual eso lo entiendo porque igual hay un fenómeno que pasó en el hip hop, político sobre todo, que es la utilización en el capital de la cultura, ¿cachai? Que hoy en día las dinámicas son todas digitales, grandes conciertos, ¿cachai? Ya no hay tocata en las poblaciones, ahora la gente para tocar sus discos va y se consigue la mano con un barpo, ¿cachai? Entonces tú no veías así como que el hip hop va a la población. Incluso el otro día hablamos con un compa en Maipú ese tema, porque hicimos una actividad por un preso político en Maipú, que fue una actividad hip hop, y hablábamos el tema. Que en el último tiempo la única actividad que se ha visto así como territorial y masiva fue la que hicieron los cabros del canal allá en Maipú, en Siete Poniente, que se llenó, ¿cachai? Y antes, cuando tú eres chico, tú el encuentro en Loprado, el encuentro de Pudahuel, el encuentro de Quilicura, el encuentro en la Florida, y iba un montón de gente para todos lados. También será también el medio de información, porque bueno, cuando uno chico iba al Eurocentro a buscar flyers para arreglarte todo. Mandaba el mes, un piloto. Claro, sí, todas las semanas sabía lo que iba a hacer, po. Ahora, a veces nosotros creemos que subiendo un flyer a las redes sociales vamos a tener acceso, y el algoritmo del internet tampoco a veces no te hace llegar a tanta gente. ¿Cachai? No, pues mil me gusta no significa que van a ir mil personas. No, pues mil me gusta tampoco sea. Incluso, obvio. Sucede que la forma de visualizarla son súper limitadas, así no sé, 50 personas pueden ver tu historia. Igual yo también siento que también hay una despolitización, porque yo creo que el hip hop político no es tan solo saber que los pacos reprimen, no es tan solo odiar al fallo, porque es una hueá transversal en toda la... Si tú ves a los cabros que cantan reggaetón o trap, los cabros tienen mensajes que realmente la gente no comparte, pero los locos también le tienen odio a la yuta y también a los pelos choclo, como le dicen ellos, pues, ¿cachai? Yo creo que el hip hop político también pasa por lo mismo, como que se ha hecho muy... se ha interiorizado en cada artista y ha cambiado un poquito ese mensaje radical que tenía antes. Tú escucháis los discos de rap político antes y eran con contenido político. Sí. ¿Cachai? Te citaban cosas de memoria política, nombres, referentes, problemáticas políticas, problematizaciones, resoluciones de problemas, ¿cachai? Y tú de repente escucháis un tema y caís peinado para atrás con una temática, ¿cachai? A mí me ha pasado. Yo tuve la suerte que por el rap político yo he viajado por muchos países, ¿cachai? Por muchos países. Creo que son como 14 países. ¿cachai? Ándale. Sí, bueno, si yo, hermano. Corea del Norte. Corea del Norte, Rusia, Vietnam. Pegando guate en Ucrania. No, pero aquí hay hartos países latinos, Europa, United. Pero la gente te habla ya del rap político de Chile, porque el rap político de Chile te decía muchas cosas, pero no solamente te decía odia al facho, sino que tú escuchabas letras y realmente eran letras tan profundas que los locos lo problematizaban en sus contextos y les servía un montón. Al final era como una sistematización de lo que estaban viviendo los locos, pues, ¿cachai? Y eso también pasará que muchas veces tuviste que cambiar el contexto de tu letra o tu mensaje para poder también estar, ser parte de lo que se está vendiendo últimamente. Hermano, para que la Muni estar en ese espacio, para que te pueda llegarte un contrato. Yo la única vez que toqué para la Muni, hermano, te lo puedo decir, a nosotros nos prohibieron cantar una canción y fue con la canción que abrimos. ¿Cachai? Que era una canción contra los pacos, porque la Muni está al lado de la comisaría, fue en el monte. La Gaia que nos invitó a nosotros nos tuvo que sacar en camioneta porque los pacos nos estaban esperando. ¿Cachai? Entonces cuando tú eso yo te lo cuento hace como 10 años, po. Ahora yo creo que eso es terrible presente, porque es que te ponen condiciones las productoras, ya tú podés cantar, pero esta canción no la canté porque es muy violenta, no se puede decir, ¿cachai? Y eso pasa, esas pautas, esos pauteos que hay, te lo pasan, y yo creo que también así pasa que los grupos también van cambiando un poquito su mensaje, y su mensaje sigue siendo poblacional, ¿cachai? Los cabros te siguen hablando de choreza, de la calle, que les costó salir adelante y todo, pero no tiene un trasfondo político así como... ¿Desde la militancia, de decir tú? Claro, vaya. Más que la militancia, es como la problematización, ¿cachai? Porque, por ejemplo, tú podés decir, yo vengo del Sename, por ejemplo, en unas letras, ¿cachai? Pero ¿cómo planteas tú la problemática de la violencia del Sename? La segregación, el abandono social que existe, porque al final los cabros del Sename quedan ahí como que... Porque mucha gente piensa que pasar por el Sename es ser choro, o realmente como pensaba la gente, ser preso político es una guay de bio, y no es así, ¿cachai? Son contextos terribles violentos. Entonces, cuando tú no lo problematizas más a fondo, el problema del Sename viene del abandono. ¿Cachai? Del abandono de la desesperanza también. También, pues, de todos los sectores, pues, ¿cachai? Y eso también es los temas. Por eso a mí realmente me gusta cuando hay locos que se tiran letras. Hay un compita que a mí me gusta mucho, que escucho harto, que se llama Skill Styla, que es de Skill. Lo callan, que el loquito que se hizo conocido por un video que sale trabajando en la basura. Ese compita trabaja de todo, hermano. Obrero, de todo. El albañil, de todo trabaja el hermano. Y tiene unas letras, hermano, que tú lo escuchás y decís, pero hermano, porque no te está tirando el panfleto político, ni así como se escuchaba antes en el movimiento estudiantil, que los locos salían con el panfleto político para todos lados. A ver, loco, te dice la weá como es. Pero tú crees también que bajado la cantidad de gente que escucha el contenido, y que muchas veces hay gente que se está prefiriendo otra situación de la música, y ya el contenido no es tan importante. Oye, esa es la última pregunta. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, en el tema del contenido, igual hoy en día, dentro de la música, la gente valora más los temas cortos. Pues. Sí. ¿Y los singles? Los singles, 2 minutos, ¿qué decís? Claro. Yo le tengo mal a los pacos y listo, y quedó, pues, ¿cachai? De repente va a decir la gente, ay, pero es que es muy radical tenerle miedo a los mal a los pacos, y ahí quedó, pues. Pero si tú en el tema le podís dar un argumento que Paco hizo esto, quizás ahí tenés más argumentos para pa plantear el tema, pues. Sí. Oye, está bueno la conversación. El DJ no acaba de decir ahí que igual hay que acortar los tiempos, pero sí. Aprovechemos de despedirnos, de mandar saludos, si hay alguna actividad, alguna cosita muchas pequeña. Muchas gracias, yo le agradezco todo. Así que eso. Tenemos una rifa ahí que estamos tirando, si quieren me siguen en mi red social, una rifa por Pablo Marchand, buen chafe que fue asesinado por los pacos ejecutados. Tenemos una actividad el 28 de septiembre muralista en Maipú, en el Colegato, por si quieren ir a apañar. Y el 17 de septiembre creo que hay una actividad por los compas que mataron en la Río por el caso de la ley Naín Retamal, que al final el tema de que los pacos puedan andar disparando como cagado a la cabeza. Sí, eso, Camilo. Yo por esta oportunidad paso, compadre Pedro. Agradecer a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Muchas gracias por invitar. Sí, al incógnito por venir. Ya sabemos, tenemos fichamos a otro personaje, Cimarrón, confirmado 1000%, dijo. Así que. ¿AM? AM, sí, AM. Hacer lentejas para Radio entrar. Nuevo Mundo, la de Omar Gárate. Ahí vamos. La pulserita. No se enoje, Cimarrón, es una talla ya, si me está escuchando ya. Lo queremos harto. Eso, así que nos vemos. Tenemos que confirmar porque la próxima semana es 11, así que no sabemos si hay luz o si y, o no. Así que nos vemos. Y el 18 tampoco, y entonces, si lo más probable. Tenemos que confirmar, exacto, ojo, tenemos que puede confirmar. Puede ser el 18 o puede cambiar tenemos fecha, pero las redes sociales. Y recordarle a la gente si quiere venir a presentar su disquito, música, acudirlo, música, poesía, o venir a hablar como lo hizo mi compadre Incógnito. Bienvenida sea. Así que eso. Nos vemos. Esto fue Raíces Poblacionales. Buenas noches. Mantra Estudio. Skill Styla. Viola, un rapero sencillo, me verás y quizás te pedirá hasta un papelillo. Andando por Peñalolén, por la Pintana o el Castillo, y no buscando fama, solo ando buscando ese tornillo que me falta. Ayer lo perdí viajando en la nube, como siempre voy volado, ni yo sé dónde estuve. Estuve, neno, te va a matar, me dicen todo, pero soy vacilón y siempre será así. De todos modos, te incomodo, nadie te obliga a juntarte conmigo. Lo preciso están en la clica, solo una vez se los digo. No consigo tener abrigo ni una pega estable, pero benditos al rap y andar con un parlante y un cable. Recorre la ciudad haciendo lo que me encanta, empezar la mañana con humito en la garganta. ¿Cuántas plantas dan? Te aguanta el humo y si no hay consumo anda a comprar un san. La Elena navegao, tralo con Coca-Cola, pero no volváis cuenteao ni tampoco con pistola, que los perros adiestrados solo se muerden la cola. Si sé que estoy volado, pero dale igual, enrola otro creepy. Voy con pura cara de hippie, me nace en la raja su cuchi y su marca Libby. Me presumen la ropa que se compraron ayer, al lado de personas que no tienen ni pa' comer. Pa' comentar todos tienen boca, pero para ayudar las personas son tan poca gente loca. Todo lo que he hecho es caminar fuerte y derecho, a las balas ponerle el pecho y enfrentar lo que me toca. Tocatas, latas, ron, un pisco, prefiero un parque viola en vez de bailar en la disco. Y así es precisamente como me defino. Fino, me fumaste un porro en el camino. Camino por la city, junto a mi parlante, mirando los graffiti, son impresionantes. Mis ojos están piti por el caño de endenante. Me muero de gastritis por mi consumo constante. Así es como lo canto, así es como lo vivo. La gana de expresarme es el único incentivo. No importa el comentario, rimaremos a diario. Aquí en el vecindario, el lugar donde la vivo y las vivo. Las venenosas del pantano, de espalda hablan mierda y de frente son hermanos. No es en vano si digo que se vayan a la mierda, amigos que te buscan solo cuando tienes hierba. Hierba que es de beat de rap, prefiero hacer un tema que sea un bombo clap. Prefiero hacer un jazz, un blues, tú vas, tus mierdas de canciones de trap. Y no critico las pistas ni tampoco el sonido, critico el ego alto, la falta de contenido. Que rapen de mansiones, de pistolas, de mujeres y algunos cabros chicos en su puta vida lo han vivido. Si es tan fácil decir, yo tengo dinero de más, los minutos de la ciudad, fumo hierba de buena calidad, bla bla bla, cuánta weá. Pero decirlo no es vivirlo y esa no es mi verdadera realidad. Tengo humildad, crecí a pata pelada entre las calles de tierra, y ahora tengo que aguantar a cualquier hijo de perra que se cuentea con Anuel o con Bad Bunny, o porque pasó un par de noches encerrado en Rondi. Sony, bro, Tony, pero Tony payaso, no Montana, con mi homie de Peñalolén también la Pintana en las cromi, haciendo freestyle toda la semana. Y si no Tommy, Nano en su miedo no le saldrá de pana. Tienen pana, pero solo cuando andan en grupo. Cuando los veo solo en la puta cara les escupo. Si no supo del respeto va a ser respetado, entonces vaya con su clica a vacilar para otro lado. Por mi lado siempre voy a decir todo lo que pienso. Si no lo hago yo, lo hace el Chavi, lo hace el Enzo. Cualquier rapero que sea real, que diga las cosas por su nombre cada vez que vayan mal. Rap poblacional. Yeah. Directamente del sector marginal, con harto cariño para la pobla. Lo Hermida represent Peñalolén.